te voy a dar estas rosas, una docena no más. Una por todas las veces que tú me has hecho llorar. A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal. No tienes que retornarlo, es un yo lloro todas las noches para poder irme a dormir. Te pido otra vez llorando que no me dejes morir. A veces te veo pasar y me das mucha razón. Con ver que no me haces caso, me duele hasta el corazón. No tienes que